sabrá lo que queda, qué caminos, qué tiempos vendrán a partir de aquí. Si tú me concedieras una sola oración, un deseo profundo en mí. Tuyo, vivir a tu vera siempre. No te pido nada más que ser fiel hasta el final. Hazme íntegro y sincero, hazme puro y verdadero. No te pido que solo con verte ya ocurre un milagro en mí. Mírame, radiografíame, rómpeme si hace falta y después hazme renacer. Y otros disfruten. momento toda mi vida.